Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos aquí Albertini, su seguro servidor y Dani, os comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic americano, novela gráfica, cómics superhéroes y de vez en cuando pues comentamos alguna europeada o alguna mangacada o cosas de esas. Bueno, pues ya nos hemos presentado. Programa número 123 o el 11 del volumen 7, si no me equivoco. ¿Y qué tal, Dani? Muy buenas. Este es el programa 1-2-3 y por la lógica por la lógica de U2, el próximo es el 14. Efectivamente. Lo voy a poner 1-2-3-14. Ya tenemos título para el podcast. Fíjate. Además nos sirve para este y el siguiente. Eso es. Y bueno, pues que estamos aquí en una... Bueno, pues fíjate, hemos grabado con casi 10 días de diferencia. Estamos ahí, wow, que lo petamos, wow, chaval. En fin, pues ya sabéis, ya comentaremos que hemos tenido... Vamos a ir con las noticias, que hemos tenido un salón del cómic movidito. Así que vamos con las noticias, si te parece. Venga, venga para allá. Y comenzamos con el salón del cómic. Bueno, de hecho la única noticia, tenemos dos noticias y una es del salón del cómic. Son los premios del 34º Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que bueno, pues el gran premio se ha entregado a Josep Maria Branco, que entre otras cosas ha trabajado, es de esos de toda la vida del TVO y se ha dedicado pues entre otras cosas a la familia Ulises y demás. Y ha recibido ese gran premio, que es pues a toda una carrera. Luego, mejor obra de autor español ha ido para El fantasma de Gaudí, del Torres y Jesús Alonso. Una aventura de Spirú, El botones de verde kaki, de Jan y Oliver Schwartz, ha sido proclamada como mejor obra extranjera. Autor revelación para Javi Castro. Y mejor fanzine para Nimio. Además tenemos mejor cómic publicado en España de popular, votación popular, ha sido para Echo, Mundo Espejo 3, Hollywood Boulevard, de Paolo Eleuteri Serpieri, de Alessandro Barbucci y Christoph Arleston. Y bueno, mejor obra de autor extranjero, no está aquí, sí, ya, la de Kaki. Y nada, pues esos han sido los premios del FICOMIC, del premio del Gran Salón del Cómic de Barcelona. Muy bien, estupendo. Estupendo, estupendísimo. Si hubiera sido la única noticia que ha dado el Salón del Cómic de Barcelona... Sí, desde luego, nos hubiéramos dado con un canto en los dientes casi. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué, la comentamos ahora o pasamos? Hombre, si quieres, damos ya el porrazo, pues damos que viene, ¿no? Perfectamente. Así que bueno, así nos saltamos la escaleta. ¡Oh, terrible! El Nobel Podcast nunca se salta la escaleta. Es lo único en lo que podíamos confiar. Lo único fiable del Nobel Podcast. Pues sí, vamos a dar el porrazo a... El porrazo de este programa va para FICOMIC, los responsables de la organización del Salón del Cómic de Barcelona, por la censura desmedida que ha ejercido durante este fin de semana con diversas exposiciones por contenido, entre comillas, sexual. Vale. Digo, contenido entre comillas sexual, incluso de pornográficos decían también entre comillas, cuando en realidad era representación de penes o vellos públicos, cosas de esas. Entonces, bueno, pues saltó la noticia con la exposición de Mickey Monlo, pues una exposición así con dibujos, y de repente dice que me faltan dos dibujos. Y ya dijo, pues a veces habían quejado gente de que eran dibujos de desnudos. Y pues habían retirado dos obras que tenían pues la mujer así un desnudo más frontal, que se veía el vello púbico. ¡Wala! Y claro, eso ya, ¡guau! Wow, escándalo sexual. Total, ¿qué hizo? Retiró las obras FICOMIC y luego dijo, no, es que las hemos cambiado el marco por mantenimiento. Claro, casualmente, las únicas obras que necesitaban un mantenimiento. Eso es, porque estaban sucias. Estaba el marco destrozado, al parecer. ¡Era sucio! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Sucio! Ay, en fin. Pero no han sido las únicas, sino que hemos tenido también otras dos exposiciones que han sufrido un poco el paso... En Twitter ya decían el paso de Ned Flanders, por ahí. Que ya pues por ahí, oh, se ve un pene, se ve no sé qué, cosas de esas. Y bueno, que ha sido la exposición de, a ver si los, de E2 se escribe con H, uh-huh. Que además es una exposición que estaba sufragada, barra, la ha montado el INJUVE, el Instituto de la Juventud, ¿sí? O sea, un organismo, una institución del gobierno de España. Y también dijeron, pues, ah, toma por culo todo esto. Y también la exposición de Tom, de Víctor Puchalski, que ha sido por la editorial, que la había montado la editorial Inefable Tebeos. Uh-huh. Que, bueno, pues también decidieron pasar por ahí y censurar. Vale. Así que, amigos, sí, estamos en 2016, no estamos en 1965, y esto está pasando. ¿Cómo nos gusta copiar las cosas equivocadas de Estados Unidos? Efectivamente, efectivamente. En fin. A ver, esto es también el debate de siempre. Claro, estamos en un espacio, entre comillas, público y tal, que se puede mostrar. Pero, manera, es tan solo. Hay una solución tan fácil como poner un cartel de más 18. Sí. Pero vamos, ¿sabes? Que me imagino que habrán vetado todos los cómics que se vendían en el saló. Claro, es que no sé. Que no creo que hubiera ninguno en el que apareciera ningún desnudo. A lo mejor el pollazo de Superman en la portada de Dark Knight. Eso es. Eso no tiene, eso hay que censurarlo, hombre. No puede ser. O sea, sí, es doble rasero, chicos. Doble rasero. En fin, todos los años, bueno, nos lía alguna, ¿eh? Sí, todos los añitos. Así a lo tonto, que por cierto ya han dicho que han tenido 118.000 visitantes, como siempre se añaden, como siempre. 5.000 van a una proporción maja, ¿no? Como siempre, ¿no? Yo creo que ya tienen el modelo de la nota de prensa hecha y ya solo cambian el número, sí. y así al azar, y nada, pues ahí, hasta ahí el qué ha pasado. Podemos llamar la sección el porrazo también, el qué cosa estúpida ha pasado últimamente en el mundo del cómic, porque desde luego es una tontería increíble. En fin. Mm-hmm, desde luego. Y nada, la otra noticia que teníamos era que va a haber una adaptación al cine de un cómic. Esto no es una noticia muy llamativa, ¿no? Porque últimamente es lo más normal. ¿Cómo? ¿Un cómic siendo adaptado? ¿Pero dónde estamos yendo? ¿Qué es esto? ¿El siglo XXI? Eso es. Y el cómic va a ser Irredeemable, la obra de Mark Waid, que llama... ¿Cómo? ¿Un cómic que no es de Mark Millar siendo adaptado? Eso es, que no es de Mark Millar, ni de Marvel, ni de DC. ¿Ni de Marvel, ni de DC? ¿Qué es esto? Ni de Dark Horse, ni de Image. Fíjate qué cosas. ¿Qué cachondeo es este? Madre mía. Y un cómic bastante curioso para ser adaptado, y también curioso que el que lo va a adaptar es Adam McKay, que recientemente ha sido el director de Big Short, pero bueno, también de Anchorman, de Step Brothers, de Other Guys. Es un tipo bastante de comedia, y Irredeemable no es muy ligera, que digamos, pero bueno. Y nada, si no conocéis el cómic, a mí personalmente me gusta, pero incluso se podría decir que es un poco Injustice antes de Injustice en alguna cosa. Pero bueno, o sea, el protagonista, que es el Plutonian, que es un Superman, para entendernos, y que de repente se le va la pinza y empieza a matar a toda la población de la Tierra, y sus compañeros de Liga del Paradigma, pues intentan detenerle. Y nada, tuvo 37 números, se publicó de 2009-2012 y, oye, ahí está. La verdad es que me ha llamado la atención que fuera este cómic de Boom el que vayan a adaptar. No me lo hubiera esperado nunca, pero bueno, a mí me gustaba. Sí, yo fíjate, lo conozco porque además lo has comentado también muchas veces en aquel Novelo Podcast y tal, y yo todavía no lo he leído, así que a ver si algún... sí, leí el primer arco o algo así. Y lo tengo ahí pendiente porque sí que me llama la atención y Irredeemable. Se lee bien, lo que pasa que es uno de esos cómics que se lee muy agradablemente en tomos o cuando tienes todo el cómic, o sea, mes a mes, era bastante doloroso. Era un poco descomprimido a veces, pero bueno, la verdad es que tenía algunas ideas que estaban chulas y no sé. A ver qué hacen, la verdad, porque, oye, supongo que dirán, oye, que aquí hay una película que sale Superman y y se muere mucha gente y tiene como taquilla y todo, así que vamos a intentar hacer adaptaciones de todas las otras cosas que se parecen a Superman y anda que no hay. Efectivamente. Así que esta es la primera de una lista que no creo que se haga mucho más larga, pero bueno, a saber. Sí, la verdad que es interesante. Tiene enjundia esta adaptación. Puede estar bien. Si sale adelante, puede llamar mucha atención. Sí, la verdad es que sí. A ver cómo lo ve, a ver cómo. Como siempre, estas cosas que es como. Nos dan la noticia y luego ya veremos a ver si acaban pasando las cosas de verdad. Pero será interesante si llega a hacerse, pues cuál es la visión que tiene el director sobre esta historia y a ver qué tal. Oye. Pues nada, a ver cómo se desarrolla esto. Vamos, si quieres, a las reseñas, a la comiqueteca, sí. Que tenemos un pequeño medio especial de películas, con las últimas películas de superhéroes, y vamos a comenzar ¿por dónde quieres que comencemos, Dani? Pues por la última mismamente, si quieres. Pues Captain America Civil War, dirigida por los Russo, no es que sean rusos, sino que se apellidan así, Anthony Russo y Joe Russo, guión de Christopher Marcus y Stephen McFeely, y con todos los la plana mayor vengadora de protagonista. Exactamente. Y algún nuevo por ahí. Efectivamente. Pues una película pues que llama la atención un poco porque sigue el hilo de pues eso, de Capitán América, pero además como está todo integrado en el universo cinematográfico Marvel, también coge, digamos, es como consecuencias tanto de Soldado de Invierno como de Los Vengadores 2, la Era de Ultron, y las... ¡Pah! Y las va juntando en una situación. Están en persecución en los Vengadores en Nigeria. Ta, ta, ta, pan, y catástrofe allí. Y de repente surgen los acuerdos de Sokovia. En los cuales la ONU empezará a supervisar la actividad superhumana. Y será la ONU los que decidan cuándo y cómo se actúa. Esto pues... lleva un cisma entre Tony Stark, que dice, venga, a tope con esto, y Steve Rogers, Capitán América, dice, ¿de qué vais, chavales? Si hay una injusticia, no voy a actuar. Y ahí se va montando la de Dios es Cristo, mientras hay un malo en las sombras que juega con lo suyo y empieza a juguetear con el pasado de... bueno, con el pasado, con el Soldado de Invierno... y un gran secreto del pasado. Y nada, la verdad que es... la vi ayer y... o sea, que la tengo muy reciente en la, yo también. En la memoria. Así que la vimos ayer, así que perfectamente. Y bueno, yo creo que es una película de acción de superhéroes y que está... que como película de acción es una de estas películas redondas. Sí. ¿No? Luego ya podemos buscarle las tonterías en plan, las cosquillas en plan, cómo es que los Vengadores se enteran ahora de que existe un acuerdo entre ciento y pico naciones. Cosas de esas, ¿no? Que no lo piensas. ¿Cómo se ha montado todo esto tan rápido, no? En 2 días. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que por lo general es... O sea, a mí me ha gustado mucho. Sí. Yo, eso que la acabamos de ver ayer, o sea que vengo en caliente, pero yo creo que es la película de Marvel que más me ha gustado. Puede ser, sí. Y claro, tenías parte de los miedos por el conocimiento de la homónima Civil War de Marvel en el mundo de los cómics, y coge cosas obviamente de aquella historia, pero yo creo que arregla muchos de los problemas que tenía la historia de Mark Millar. Sí. Y sobre todo en el tema de las motivaciones, de las posiciones. Realmente aquí, cuando los personajes explican sus cosas, todos tienen razón. Uh-huh. Y se enfrentan, pues, porque como todos tienen razón y no hay nadie que esté realmente equivocado, pues no puedes decir, pero qué tonto eres, no te das cuenta de que estás equivocado. Y no sé, sigue siendo una película del Capitán América especialmente, porque de ahí el título, ¿no? Pero como dices tú, sale ahí, vamos, hasta que no te esperas que vaya a salir. Y la verdad es que muy bien, las partes de acción, la primera escena que es la de Nigeria, que decías tú, está rodada como un poco más de caos, ¿no? Salvar al soldado Ryan, sí. Que dicen, ¿no? Sí, eso sí, sí. Es. Más de esos de cámara en mano y todo es un poco más loco. Y empieza fuerte. Y luego también tenemos lo que llaman la escena del aeropuerto, pero antes de esa hay una escena de persecución que está muy bien. La parte del final, todo está lleno de escenas de acción que están realmente muy chulas. El aeropuerto es muy grande porque además, literalmente y... Y pasan muchas cosas. Y figuradamente hay muchísimos personajes. No sé, hay gente que dice que la película es larga y hay trozos aburridos. A mí no me lo ha parecido porque me parece que tiene muchas cosas que meter. O sea que le acepto bastante la longitud. Y no me ha aburrido porque me parecía siempre interesante que dediquen tiempo a ver por qué otros personajes hacen lo que hacen. Que es una cosa que en otras películas pues no pierden mucho el tiempo. Y yo creo que eso es importante porque si hay unos que se están peleando, pues te gustaría saber por qué. Uh-huh. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Y no sé si quieres que hablemos un poco más así con específicos. Sí, si quieres, sin problema. Bueno, pues si no habéis visto la peli, pasaros a lo de Mirad el tiempo y os paséis a la siguiente. Uh-huh. Y si no habéis visto, pasad a la siguiente. Y así sucesivamente. Bueno, menos la de Batman, Superman, como Albertino no la ha visto todavía, la haré sin nada de spoilers. Bueno, empezando por las cosas así superficiales pero importantes, la peli es la introducción del nuevo Spider-Man en el universo Marvel. Spider-Man. Spider-Man. Después de que Sony entrara en sus cabales y dijera, es que no sabemos. Efectivamente. Hacedlo vosotros. Y, joder, no sabían. Porque es que en esta peli, con lo poco que es suficiente. Sí, o sea, sí, porque en realidad, ¿qué sale en total? ¿10 minutos de película? Pues entre la escena del aeropuerto y la escena de introductoria, igual es un cuarto de hora, no creo que llegue. Ya, por eso es. Y ya es más Spider-Man que en 6 horas de películas anteriores, 8. Porque sí, cuando va a reclutarle Tony Stark, ya le ves un poco caracterizado a Peter Parker bien. Ves el tipo de personaje que es, te cuentan las motivaciones para ser un héroe sin tener que contarte el origen. Sí. Gracias. Sale Marisa Tomei como la tía May y Tony Stark dice muy astutamente que qué joven está. Es que la tía MILF es casi. Totalmente. O sea, es. ¿Cómo dirían esto en inglés? Tía es AIF. Bueno. Y luego en las escenas de acción y usando sus poderes y usando las telas de araña, yo creo que... ¿Y cuál es su personalidad en una escena de acción? Yo creo que está perfectamente captado, ¿no? Que sí. Es... Además, Mola porque le tienen como de groupie de los héroes. Sí. ¡Ah, Capitán América! Te tengo que pegar una paliza, pero encantado. Sí. Utilizan bien todos sus poderes, todas las cosas que puede hacer y no sé, la verdad es que da gusto verlo en tan poco tiempo y cuando lo haces bien, pues es lo único que hace falta para que cuando te ponen la escena de postcréditos y sí. Pone Spider-Man volverá, obviamente, digas, vale, me apetece. Sí, quiero ver a Spider-Man. Exactamente, eso es lo que te pasa, que te apetece verlo. Me da más pereza, por ejemplo, Pantera Negra, en ese sentido. Ok. Que también tiene también su la escena post-créditos en plan que no ponen volverá a Pantera Negra en Pantera Negra, en Black Panther, porque no sé por qué no han traducido Pantera Negra, no sé. ¿No la han traducido en España? No la han traducido. Entonces es Black Panther. Esas cosas son muy ridículas. Bueno, yo la vi en versión original, pero vamos, que lo de que tengas un personaje que se llama Black Panther y no lo traduzcan como Pantera Negra, y cuando llevamos aquí 60 años con cómics en los que pone Pantera Negra también, pero bueno, oye. Pero bueno, y bueno, pues como que me da un poco más igual en ese sentido. Ah. En el sentido de que no sé si... Que luego cuando salga la película, cuando salga, seguro que seré el primer fan de... ¡Ah, quiero verlo! Y tal. Pero ahora mismo no me atrae. Vale. Una película. De todas formas, creo que el personaje está bien. Está bien, bien hecho, captado, está bien tal. Sí, sí. Y además, si os te das cuenta... Bueno, que la película es bastante seria, bastante dramática y con sus posturas intelectuales y eso, que eso está muy bien, pero también tiene sus momentos de humor que vienen bien de los personajes y tal, no es nada barato. De todos los personajes, excepto de Pantera Negra, que es un tío muy serio. Sí, sí, es la seriedad en persona. Entonces, creo que queda bien que no todos los personajes estén dentro de el tren de aquí podemos decir de vez en cuando alguna tontería, ¿no? Es el tío es serio y ya está. Y el actor creo que está bastante bien. El traje y todas estas cosas está bien. Que al final de la película diga yo es que soy muy listo, así que no voy a ser tonto. Que eso siempre da gusto. Y bueno, como dices tú, al final la escena post-créditos es más de un poco... Es un poco Wakanda, pero sobre todo es donde dejamos al Soldado de Invierno al final, ¿no? Claro, sí. Pero sí que es un poco lo de Wakanda en plan de sí que estamos en medio de la selva, pero mira lo que nos gastamos por aquí, que somos gente con... Sí, somos gente rica. Con ciencia y hostias. Y tecnología. Y bueno, la verdad es que no sé. Yo me ha gustado mucho la peli. Otra cosa que señala a la gente mucho como... O especialmente como lo peor de la película, o lo peor o lo más flojo, llámalo X, es Zemo, que es el villano de la película. Pero... Algo que en otras películas me hubiera parecido más relevante, en esta película no me lo parece tanto porque creo que no hace falta que sea más. Realmente el villano de la película son... Es otra cosa, ¿no? O sea, la historia de la película es otra cosa, no es tanto pelearse contra el villano. Claro, es que Zemo está en su papel, entre comillas, de siempre, de manejar hilos. Sí. Y esas cosas... Hombre, a mí personalmente no es que me haya... no es que no me haya gustado, sino que sí que me ha decepcionado porque, no sé, tenía como la esperanza de ver a los amos del mal. Vale. Entonces, cuando salían todos los... claro. Ah. Entonces decía, guau, va a reclutar, va a coger a esta panda de super soldados psicópatas y los amos del mal. Uh-huh. No, y yo pues nada. Vaya, ya no me gusta la película. Sí. Ahora otra media hora de lucha entre estos. Que no se pone un calcetín morado en la cabeza, maldita sea. ¡Cago en la leche! ¿Esto qué es? Una traición a los cómics una vez más. Y no sé, la verdad es que está muy bien... A mí me sorprendió mucho lo bien que eso, que van manejando las posiciones de los personajes, sobre todo cómo ves las cosas que influencian tanto al Capitán América como a Iron Man. Sí. Que eso ya lo hemos dicho muchas veces, que en Civil War pues la idea era buena, pero no tiene desarrollo de personajes, entonces no tiene ningún sentido. Y en o sea, aquí, por ejemplo, a mí me pasa un poco lo contrario de Civil War, que es no tiene desarrollo. Aquí en la película sí, pero sin embargo, las razones me parecen más de chichinabo en la película, ¿no? Ok. Sí, no sé, es un poco en plan... he herido a un niño, hay que firmar el acuerdo. No. A ver, sí, es más profundo que eso, ¿no? Pero sí que me ha parecido un poco... digamos, forzado o lo han querido mascar mucho el poner a Iron Man en esa postura. Vale. Hombre, desde luego la del Capitán América no te sorprenderá. Claro, la del Capitán América no, o sea, tal. Pero por parte de Iron Man me ha parecido más maniquea. Uh-huh. Entonces... Sí, lo que pasa es que si el detonante este del niño que se muere y estas cosas, que como tú dices, pues bueno, le cuesta más igual verlo, si llevara a que luego los argumentos que tiene o las cosas que hace y eso, pues fueran fuera de personaje o muy retard, pues sería más problemático, yo creo. Sí, sí, ahí tienes más razón. Igual el detonante, pues parece un poco pequeño. Lo que pasa que es muy, es un momento también que, si te das cuenta, como va a ser eso el desencadenante al final, aunque pueda tener más razones y eso, es un momento como súper íntimo de Tony Stark con la mujer esta, que... Sí, porque además justo lo relaciona con la muerte de sus padres, que la charla y todo eso. Sí. Y el dar las becas millonarias a Díaz Diestro y Siniestro. Sí, sí que el momento me parece justificado, ¿no? Pero es, claro, luego lo ves y dices, ahí. Pero vamos, que es verdad que luego a lo largo de la película, pues las discusiones entre Tony Stark y Steve Rogers no son yo la tengo más grande. No, entonces y son más de argumentar, ¿no? De ver por qué son beneficiosos o no esos acuerdos. Y además me gusta porque, sobre todo en el personaje de Tony Stark, se le nota el dolor mucho en esta película, más que en otras, en plan de lo que no le apetece hacer o cuando al final de la película le parten el alma. Sí. Se nota un montón, para no ser una película suya, es bastante potente, la verdad. Que tiene varios momentos que le dan una pata en los huevos al personaje que le dejan atontado perdido. Sí, sí. Y oye, no sé, que yo estoy muy, muy contento con la peli y me apetece volver a verla otra vez. Quizás alguna vez tenga la oportunidad y para un ver año si... de estos, en Antena 3. Algún día en Antena 3, eso es. Con publicidad, entonces durará 5 horas. Bueno, que dura 148 minutos, que ya está bien, ¿eh? Que yo no digo que sea... Sí, que ya son 2 horas y media a gustito. Que yo no digo que sea corta, cuidado. Porque encima, claro, no te puedes ir... No puedes irte del cine en los créditos y te ahorras 10 minutos de créditos. Nada, tienes nada. Que quedarte. Bueno, la gente se va. Yo ya sé que no, en una película de Marvel no me puedo ir. Que siempre me hace ilusión ver alguna cosa al final, aunque a veces sea decepcionante. Yo creo que en este caso ha estado bien, sí. Los postcréditos que ha habido o los postpelícula, llámalo X. Y nada, no sé. Yo creo que ahora el mayor problema que hay es que la próxima película grande como esta no, incluso tendría que ser más grande, pero bueno, las de Infinity War, que lo tienen duro para superarlo y es un estilo completamente diferente de historia, a ver cómo lo asimilan y tal. Sí, pero yo creo que por eso, entre comillas, Marvel ha sido lista y van a ser los rusos los directores de estas. Sí. Entonces, y no sé si también repiten los guionistas, no estoy seguro. No lo sé. Entonces, creo que además... Me suena que han dicho los rusos que van a intentar cambiar el nombre a las películas. Ok. Entonces no sé por dónde irán los tiros. Vale, también. Vale, vale. Pero el caso es que a ver qué cómo vemos el conflicto. Hay que ver, por cierto, creo que en Agents of S.H.I.E.L.D. la próxima semana o esta semana ya van a empezar a meter cosas de las consecuencias y tal, que tampoco creo que sea mucho. ¿Sabes? No, además ya tienen sus propios líos. Claro, porque ya tienen sus liacos, ya suficiente tienen con toda esta parafernalia Kree inhumana y demás. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me interesa ver a estos, no sé, el futuro de los Vengadores después de Capitán América Civil War puede estar muy interesante. Sí. Si lo toman bien. Sí, desde luego. ¿Cuál es la próxima película que toca ya? ¿Es la del Doctor Extraño? Doctor Extraño, sí. Uh-huh. Doctor Extraño. Y luego ya es Spider-Man, ¿o tenemos algún Thor Ragnarok en medio? Pues ahora vamos a ir buscando documentación de los monos. Venga, monos. Es que como cambiaron hace poco, hace un par de meses, anunciaron cambios de tal, ya estoy perdido. Sí. Marvel Cinematic. A ver. Pues será... A ver, Doctor Extraño, Guardianes de la Galaxia, en mayo. Luego Spider-Man Homecoming, en julio. Ok. Thor Ragnarok, en noviembre de 2017. Ya en 2018, en febrero, Black Panther. Los Vengadores, parte 1, en mayo. Que la parte 2 sería el año siguiente, 2019. Luego Hombre Hormiga y la avispa para julio de 2018. Y en marzo de 2019 la de Capitán Marvel. Madre mía. No nos quedan años. No. En fin. Así a lo tonto, madre. Madre lo que tenemos por aquí. Para el futuro Marvelica. Y bueno, porque ya, además, como ya se sabía que se había bajado del plantel la película de los Inhumanos, pues a ver qué. Me imagino que desarrollarán todo el tema con Agents of S.H.I.E.L.D. directamente. Sí, me alegro, porque la peli de los Inhumanos me daba más pereza casi que los cómics. Así que bien está. Vamos con la siguiente película, si te parece bien. Estupendo. Que es Deadpool. Y Deadpool, guionizado por los auténticos héroes, dirigido por una herramienta sobrepagada. Dirección de Tim Miller. Guión de Red Reese y Paul Wernick, con Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, TJ Miller, Gina Carano y Brianna Hildebrandt, entre otros. Bueno, pero tampoco entre muchos otros, porque ¿qué son? 8 personajes. Sí, sí. en toda película. ¿Para qué más? Y nos encontramos con el sendero de venganza de Deadpool hacia los que le malformaron la cara, sí, y el cuerpo. En una película romántica, una película de acción, una película de todo, por el todo. Y de humor y de diversión a raudales. Pues yo también la he visto hace nada. De hecho, creo que el fin de semana pasado. O a mediados de semana pasada. Una cosa así. Y bueno, me ha gustado... No sé por qué, seguramente por el hype que tenía, en plan, wow, qué diversión tal. No me he divertido tanto como me hubiera gustado, pero okay. Me parece una película muy, muy de masacre, muy, muy de Deadpool, muy de violencia, muy toque sangriento, muy humor, ruptura de la cuarta pared, referencias, meta, no sé, muy de todo lo que es masacre, y en ese sentido me ha gustado mucho. Y bueno, la verdad es que en realidad luego el guión y demás no es una gran maravilla no me lo parece a mí, en el sentido de que es, pues, que si le quitas el humor y todo eso, que sus características, te queda pues como una película de acción entretenida y ya, ¿no? Pero me parece eso, que el humor es lo que le confiere esa unicidad, creo que es. Y bueno, pues mola, me ha molado la película. ¿A ti qué te ha parecido? Pues me ha parecido una de las mejores adaptaciones de un personaje de cómic, de superhéroes. En el sentido de adaptación. O sea, hay pocas películas que cogen tan perfectamente el espíritu de un personaje. Sí, hay de razón. Que luego la peli, como dices tú, pues es que yo creo que tampoco aspira más, ¿no? O sea, intenta ser pues lo que es un cómic de Deadpool. Divertido, con cosas extrañas y referencias chungas. Y la verdad es que yo creo que han clavado exactamente lo que querían conseguir. Y era la mejor forma de adaptar al personaje. Sí, desde luego, sí. Ahí no le puedes poner a una trama super seria, en plan, como lo que estaba haciendo Fox, ¿no?, con Lobezno y demás, que era en plan, wow. Sí. súper seriedad y súper intenso y todo. Por supuesto... Porque Masacre no lo es. Exactamente. Por supuesto, le mete un par de bofetadas a la adaptación anterior del personaje y a la película en general, la verdad. Sí. Incluso a Hugh Jackman un poco. Y nada, y luego, oye, tienes por ahí, ya he visto en los trailers y eso, que aparecen un par de X-Men, que por supuesto, y me alegro de que hagan esa broma de... ¿Por qué siempre que llego aquí estáis solamente vosotros dos? Es como si el estudio no tuviera dinero para meter a nadie más. Y, es muy bueno. Y hablando de dinero, es que claro, eso es meta, pero es cierto. Porque Fox, esto es una película que se hizo porque Ryan Reynolds quería hacerla como si fuera el último que iba a hacer. Y es uno de esos de proyecto pasión. Y bueno, les han dado un presupuesto bastante... normalillo, ¿no? Pues, por ejemplo, The Civil War o Batman v Superman, que por cierto tienen un presupuesto parecido, tienen alrededor de 250 millones, y Deadpool tiene pues un poco más de 50. Sí, 58 tiene, estoy viendo. Entonces... Y ha recaudado 762. Claro, obviamente por eso hay una segunda parte, porque ha sido un éxito absoluto la película y realmente no necesitaba más presupuesto. No. No. O sea, salen todo lo que tiene, se gastan perfectamente el dinero en lo que hay que gastárselo y realmente no hace falta mucho más. Coloso, por cierto, que aparece, parece casi Coloso. Sí. En vez de parece otros. Recién salido de. Pero ya no del colectivo siberiano, sino de la mafia rusa. casi. Y. Pero bueno, oye, que mejor que otras adaptaciones que hemos visto en las películas de X-Men, creo que, ya no me acuerdo ni en cuál salía, a lo mejor en la tercera de la primera trilogía. Sí, en la tercera creo, sí. Bueno, pero ahí salía todo el mundo y luego pasa lo que pasa. Y no sé, es eso, es lo que dices tú, es una película entretenida, meta, con tonterías. Si te gusta el personaje de Deadpool... Yo creo que tiene que gustar la película. Ese es el mejor resumen que se puede hacer. Si tú cuando estás leyendo cómics aparece Deadpool y dices, bueno, así en estas dosis me lo como, pero no me compro un cómic de Deadpool, pues no vayas a ver la peli. Ya. Porque te va a parecer más o menos lo mismo. Y ese es a lo que me refiero con que es una gran adaptación del personaje, ¿no? Porque luego siempre le puedes poner pegas a las cosas, pero al final en esta película es que ponerle pegas no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué más da? Es lo que es y como tal me ha gustado mucho, la verdad. Porque me ha parecido entretenida y tiene sus tontadas, tiene acción un poco distinta y divertida. Y además es una historia de origen al final, pero no hacen... Ahora te voy a contar la historia de origen y empieza por la mitad. Y no sé, eso está bien porque además les permite hacer que Masacre se ponga a hablar contigo y diga, te voy a contar mientras estoy dando esta voltereta, me estoy cayendo hacia tal sitio. Te preguntarás qué hago aquí o quién soy. ¿Qué hago aquí? Y nada, la verdad es que muy bien, ¿no? Yo creo que deberían estar contentos, desde luego. Y bueno, me imagino que con la de pasta que han ganado estarán contentos. Estarán contentos y ya pueden contratar a un cable para la segunda parte. Eso es. Y francamente, si se han leído la colección Cable Masacre y les ha gustado por las cosas buenas que tiene, la película puede ser mucho más interesante. Sí, sí. Porque... Puede ser bastante molona. Sí, porque yo para mí... A mí es lo que más me gusta de Masacre. Es la colección de Cable Masacre porque tiene el contrapunto de Cable ahí al lado y que obviamente no es el personaje más gracioso del mundo, pero yo creo que está muy bien escrito. Y bueno, el guionista era Fabián Nicieza, que al final, por mucho que diga Rob Liefeld, seguramente sea más el creador de Deadpool, porque según cuenta la leyenda, Liefeld creó a Deadpool porque le gustaba mucho Deathstroke y lo quería usar, y entonces cuando Nicieza se dio cuenta de que era un homenaje o copia tan evidente que daba asco, pues entonces se inventó cosas diferentes. De hecho, hay dos leyendas. Hay muchas. Hay dos leyendas, porque hay otra que de hecho es la más, entre comillas, probada por los implicados. Ok. Que es la que se picó Masacre con... con McFarlane. Y que dijo McFarlane, es que a mí me resulta muy fácil dibujar a Spider-Man porque como tiene máscara. Y dijo Liefeld, ah, pues por mis cojones voy a crear un personaje con máscara. Y lo voy a dibujar mejor que tú. Y creo Spider-Man. Y creo Deadpool, en plan, Spider-Man con katanas. Y luego, claro, luego también lo unió con lo de Deathstroke y ya está. Y con pistolas mal dibujadas. Y con pistolas mal dibujadas. Que como todos sabemos es una de las mejores cosas de Liefeld, que por cierto aparece en la peli. Cuando entra ahí en el bar, Liefeld, tal. Sí. Como, ok. En fin. Y bueno. Pues, mirando también eso, pues sí, lo que tú has dicho, muy buena adaptación y bueno, la verdad que me ha pasado bien y ahora, a ver qué tal, qué nos ofrece la segunda parte cuando nos la ofrezca. Sí, la verdad es que esperando, me parece que están implicados los mismos que en esta. Uh-huh. Así que a ver, que nos den lo que tengan ganas. La escena post-créditos, por cierto, tiene también gracia. Sí. Y oye, pues nada, yo la verdad es que contento con Deadpool. Pues sí. Y bueno, pues ya vamos. Ahora te voy a dejar explayarte con Batman vs Superman. ¿Qué te ha parecido la película? Explayarme del todo no, porque como hemos dicho, no has visto tú la película, entonces no voy a entrar tanto en detalles, pero más o menos lo voy a intentar. Va. Luego, cuando la veas tú, hablamos un poco más en detalle de las cosas. Además, igual a ti te gusta alguna cosa que a mí no, o viceversa, a saber. Bueno, viceversa es más complicado, porque prácticamente no me ha gustado nada de Batman v Superman. Batman versus Superman. No digáis Batman v Superman, porque eso no significa nada. Dirección de Zack Snyder, guión de una persona que le han puesto el nombre al lado de David Goyer, así que pobre hombre. Y nada, protagonistas, como todos sabéis, Ben Affleck es Batman, Henry Cavill vuelve a ser Superman, Amy Adams es Lois Lane, J.C. Eisenberg es Lex Luthor y bueno, los de siempre. Bueno, Jeremy Irons es Alfred y Gal Gadot es Wonder Woman. Uh-huh. Y a ver si soy capaz de decir cosas sin spoilers. Bueno, bueno, si quieres algún spoiler, pues suéltalo, yo me quito los cascos. No, espera. Que no, que... Y luego cuando lo edito sin... No, que cuando cojo carrerilla se me va. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Ya sabéis que no me gustó Man of Steel y hablamos de ella aquí. A ti tampoco te gustó, Albertini. Uh-huh. Y no, cuando sacaron esta película, digo, mira, la está haciendo la misma gente, no tengo muchas esperanzas, pero yo asumo que es imposible hacerlo peor. Y contra todo pronóstico, para mí se han superado. Oh. En Man of Steel había muchas cuestiones de que luego la gente te va a pegar más bofetones de por decirlo y por usarlo como argumento de este no es mi Superman y cosas así, que eso este no es mi Superman, que no es tanto no es mi Superman, es que no es Superman y ese es mi problema, pero bueno, entre eso y dos o tres puntos argumentales que eran retardez directamente, pues la película tenía muchos problemas para mí. Eso y el tono, que no se dieron cuenta de que era Superman en vez de Batman y se les fue. Entonces, ¿qué ocurre cuando haces Batman versus Superman y los dos son igual de oscuros y tienen la misma visión de las cosas? Pues que es que no tienen ni puta gracia. La película, en la primera mitad de la película, es una colección de escenas que no parecen tener un hilo conductor y que está muy mal narrada para mí. Luego hay, por supuesto, todos habéis visto el tráiler que te destripa toda la película, así que más o menos sabéis la estructura que tiene la película. Y realmente no se sale prácticamente nada de eso que has visto. O sea que si he visto el tráiler ya me puedo ahorrar los... Te cuento dos cosas más y ya está. Básicamente. No vamos a hacer, no voy a hacer comparaciones con Civil War porque es que no podía evitarlo porque la había visto no mucho antes. Y digo, también es una película en la que hay héroes peleándose entre sí y un malo que manipula y tal, pero es que me daría vergüenza haber hecho Batman vs Superman y dos meses después ir al cine a ver Civil War y decir, joder, que nos han meado en la cara. Y bueno, la película para mí es que ya tiene muchos problemas de base. La primera es que esto es la segunda parte de Man of Steel y deciden presentar a Batman, a un nuevo Batman, quiero decir. porque Dark Knight Rises lo hemos tenido hace nada y todo el mundo sabe quién es Batman, pero aún así es la primera película de Batman. Lo que quiere... Entonces te vuelven a presentar a Batman y su origen. ¿Qué quiere decir? Efectivamente. Efectivamente, ¿por qué? Albertini. ¿Por qué? Efectivamente. Digamos, viendo la parte de Batman, o sea, Batman no es lo peor de la película, pero Zack Snyder, yo creo que igual, creo que lo compartí un día en el Twitter del noveno podcast, Dan Slott explicaba bastante bien una cosa que era que Zack Snyder decía, me decís cosas de la película, pero es que mi inspiración es Dark Knight Returns de Frank Miller, y si os fijáis, y decía Dan Slott, parece que Zack Snyder se ha leído un trozo de Dark Knight Returns o solamente se acuerda de un trozo. Sí. Y eso es lo que ha metido en la película. Y eso es exactamente lo que parece. Lo que pasa es que si Thor... Sí, pero además en Dark Knight Returns, o sea, Superman es Superman. Quiero decir, sí, le va a pegar una paliza a Batman, pero... Pero, no sé, no deja de ser el hombre del mañana. Sí, sí. Por eso. Pero bueno... No solamente eso, sino todas las demás cosas, como por ejemplo la pelea, como te habéis visto en el tráiler, se parece mucho a Dark Knight Returns, con la armadura y tal. Si recordáis el cómic, que no os voy a decir, si no lo habéis leído, me parece raro que no estéis escuchando, pero bueno, si todos recordáis cómo se acaba la pelea en el cómic de los dos y por qué se acaba. Digamos que en la película no se puede acabar así, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces no saben cómo acabarla. Y pasa lo que pasa, que yo creo que es una de las cosas que va a dar para más humor durante las próximas décadas. Y tampoco digo nada más de eso. El malo de la película es Lex Luthor. Sin entrar mucho en detalles, lo primero, Zack Snyder, que todo el mundo dice, bueno, pero Zack Snyder es muy buen director. No estoy seguro, porque aparte de que el guión es bastante malo, Zack Snyder tenía que haberle dicho a Jesse Eisenberg, estás aquí arriba, baja aquí abajo, relájate, no eres el Joker, eres Lex Luthor. Quiero decir, no se trata de eso. Y bueno, al final, francamente, nadie sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y cómo lo que hace le ayuda a conseguir eso que se supone que quiere. Que me dirán, sí, pero es que la película lo que te está diciendo es que al principio se presenta Superman como el hombre poderoso y ese poder es lo que hace que... A ver, yo entiendo perfectamente los temas de la película porque no soy tonto, pero están transmitidos de una forma torpísima, muy horrible y no sé. Wonder Woman sale en la película, por cierto, y tiene algunos de los mejores momentos de la película. Sale en total 5 minutos, 10, no lo sé. No está nada mal. Incluso en un momento de la película sonríe, que es muy raro en una película de estas. Una sonrisa en una película de Zack Snyder, ¿pero qué es esto? Que la quemen. ¡Ah, fuera! Y en fin, hay muchísimos detalles sobre... ¿quién va a ser el malo de la Liga de la Justicia? Todos sabemos quién va a ser. Porque no. ¿Quién va a ser? ¿No? Y entonces, bueno, hay muchos detalles de eso. Y aparte, se presentan a otros personajes de la Liga de la Justicia de la forma más lamentable que he visto presentar a personajes en toda mi vida. Y bueno, yo... Ni siquiera es un pasaba por ahí, ¿no? No. O sea, no. Ni tan siquiera es un pasaba por ahí. Y bueno, luego hay otra aparición de un personaje de la justicia un poco antes que dices, ah, pues mira, tal. Alguien que no sepa mucho de cómics o que no haga la conexión dirá, ¿qué pollas es esto y a qué mierdas viene? Hay mucha gente que está diciendo, a la gente que le gusta mucho los cómics le gusta porque tiene un montón de guiños y de detalles que solamente te enteras si sabes leer, si lees cómics. Y es como... No. O sea, que luego vamos a leer opiniones de... Y hay gente que le gusta la película, pero yo lo defiendo. Y les respetamos y les queremos. Por supuesto, yo voy a respetar. Si te gusta una película, adelante con ello. Pero a mí esta película me parece indefendible. Me parece un desastre de arriba a abajo. Y en esta película sí que sobran minutos. Vamos, a tope. No sé. Dicen que hay una... Y lo decían antes de que saliera la película, que había... un corte del un director's cut que era más largo, De 4 horas había escuchado yo. 4 horas. Bueno, sí. ni borracho lo veo eso, pero a lo mejor tiene sentido la película. A lo mejor corta, a lo mejor pone todo lo que no te ha cuadrado. Y es una obra maestra, de repente. Lo dudo mucho porque mis problemas no son solamente de eso, de cosas argumentales. Ben Affleck como Batman creo que bien. Y tengo moderada curiosidad por ver su película como director guionista de Batman. Uh-huh. Que al final es lo que dijo él. Yo me meto en esta película, pero si me dejáis hacer lo que yo quiero hacer, que es la película de Batman. Y bueno, a ver. Ya, si quieres, cuando veas tú la peli, hablamos un poco más en profundidad de las cosas y a ver si te ha gustado más que a mí, como por ejemplo Dark Knight Rises, que a ti te gustó más. Bueno, tampoco es que me gustase mucho más. Pero un poco. Me pareció, no sé, me pareció la segunda parte de... No, la segunda parte no. Me pareció que justificaba, no sé, como cierre estaba bien. Bueno, no sabría decirte. No sabría decirte por qué me gustaba, déjame. ¿Por qué me gustaba? Bueno, pues eso, cuando la veas, y ya la habrá visto todo el mundo, me imagino, incluso ahora, pero bueno, entonces seguro que todo el mundo y podemos hablar más en concreto de las cosas, pero yo me he quedado flipado del desastre que es esta película, es que no sé explicarte, y yo sé que hay gente que le ha gustado muchísimo, pero es que no lo entiendo, y no sé, que a mí me apetece que sean buenas las películas, es que no voy para a ver qué mierda me han hecho hoy, yo para eso no voy. Claro, efectivamente. Pero joder, que parecemos unos haters, unos headwatchings. No, yo es que eso no lo hago porque me parece una pérdida de tiempo. Si es que ya yo vi esta película porque me gustan mucho los cómics y casi me siento un poco obligado, pero al mismo tiempo porque no pensaba que me fuera a disgustar tanto. Digo, bueno, algo harán por ahí y tal. Intentan meter tanto en la película, también, otro problema que tiene, que entonces al final cuando se acaba, se queda Zack Snyder. Bueno, pues ya estamos a la altura de Marvel, ¿no? Podemos empezar a sacar éxitos. Que claro. ¡Qué gracioso! Pero en vez de hacerlo en 8 años, lo hacen en una película. Y es como, ok, que no os preocupéis por esta gente que yo me estoy metiendo con ellos porque ya han recaudado 800 millones de dólares en todo el mundo. O sea que no se van a morir de hambre. No. Y bueno, en fin, ahí lo dejo. Bueno, pues ahí lo dejas. Ya te digo, cuando la vea ya comentaremos otra vez. Y bueno, ya los oyentes... Luego comentamos que les ha parecido a ellos. Uh-huh. Voy con mi sesión de lecturitas por aquí. Vale, adelante. Entonces, vamos a hacer un repasito, a ver por dónde comienzo. Yo creo que voy a comenzar por Zenith, fase 1, de Grant Morrison y Steve Jowell, que está recuperando ahora ECC, las historietas de Morrison para la revista británica 2000 AD. Nos encontramos con un mundo en la actualidad, bueno, la actualidad de entonces, que es 1987, en el cual ya se ha acabado la gran era de los superhéroes y lo único que hay es un joven que se dedica a ser más estrella de la música que superhéroe. Tiene sus poderes, tal, vuela, es súper fuerte, todo lo que sea, pero a él le pones una gira de discos, una gira tal, y para eso sirve. Es irresponsable y esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que su vida se verá un poco sacudida cuando regresa de la muerte, entre comillas, el Übermensch, un gran héroe nazi alemán que vuelve por un rito extraño con extraterrestres de otra dimensión. Y bueno, pues resucita utilizan este cuerpo, el cuerpo de este Übermensch, para sembrar el caos, matar a los héroes que quedaban, que bueno, quedan gente con superpoderes de antiguos héroes de los 60, cosas de esas, para preparar el camino a la invasión del mundo, ¿no? Y bueno, vemos en este primer tomo, Zenith, en esa fase 1, nos vemos el origen de tanto de Übermensch como del héroe británico, la contrapartida británica, el cómo mueren, con una bomba atómica sobre Berlín y cómo resurge y todo el tema de ver a Zenith intentando pues hacerse el héroe, ¿no? Es un personaje que a día de estos de que a día de hoy ya estamos acostumbrados, ¿no? Es de estos de un héroe que es más antihéroe, entre comillas, ¿no? Que piensa más en sí mismo que en los demás, que tal, no sé qué, no sé cuántos. Y el tema de Morrison que usa más sobre todo es ese enfrentamiento entre la distinta generación de héroes, ¿no? La generación de héroes de los 80, ¿no? De esta era más oscura, más egoísta, entre comillas, con héroes más altruistas de los años 60, de los años 40, ¿no? Y bueno, la verdad que es un cómic que en el que de esos incomplejos en el sentido de que es acción y los villanos son muy malos y cada personaje tiene esa exageración en su caracterización, pero que queda bien, ¿no? Quiero decir, no es como en otras obras que a lo mejor queda demasiado de vodevil, demasiado caricaturesco, demasiado dramático y tal. Y bueno, en ese sentido Morrison creo que crea muy buenos personajes, traza muy bien las líneas, ¿no? Dentro de esa arquetipicidad. Y bueno, aquí son la fase 1, que son unos... Son 200 y pico páginas. No, uy, iba a decir 200 y pico, ¿qué dices? 100 páginas, no llega más. Y la verdad que, bueno, pues me ha interesado mucho. Está interesante. Me ha llamado la atención que el formato, porque claro, los que conocéis un poco la revista de 2000 AD sabéis que es una revista que no tiene el formato de las proporciones de un comic book. Sino que es un formato más cuadrado, algo más cuadrado. Entonces, editarlo en comic book hace que quede como que las páginas con demasiado blanco, demasiado margen inferior y demasiado margen superior. Entonces queda un poco raro. Me ha llamado la atención por eso, pero bueno. Pero además, eso, el dibujo de Steve Jowell, bien, en blanco y negros. Hay veces que quizás los fondos oscuros y tal queda un poco... ¡Uy! Se me ha derramado la tinta. Pero por lo general yo creo que Jowell es un dibujante que entiende también lo que quiere Morrison. Y Morrison tiene las cosas, entre comillas, claras en una cosa que... En un serial con puro... Pues eso, muy, muy British en sí mismo, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo lo tengo ahí en la estantería y en el formato que lo tengo yo también es distinto, pero eran unos libros como más grandes. No sé si es mejor que hacerlo en formato comic book, como dices tú. Creo que sí. Puede Así ser. Que... Me ha sorprendido eso más que nada por la proporción, que no tengo ningún problema, pero queda un poco raro. Sí. Y bueno, pues... la verdad que es eso, me ha gustado bastante. A ver, que va a seguir editando ECC la fase 2 y continuará, así que bueno, pues a ver cómo continúa la historia. Son 4 tomos, me parece. Pues perfecto, perfectísimo. También tengo aquí El País Libre, un relato de la cruzada de los niños, que es una novedad un tanto extraña en cuanto vale. En tanto ya se ha editado bastantes veces La Cruzada de los Niños y en otros formatos, incluso sale en la recopilación que ya comentamos hace un tiempo del universo de Leyendas del Abismo de Neil Gaiman. Uh-huh. Y bueno, ¿qué de novedad tiene esto? Bueno, primero voy a decir de qué va La Cruzada de los Niños. Es un crossover que idearon en las oficinas de Vértigo, en plan vamos a ver cómo nos las ingeniamos para hacer un crossover, una saga transversal en el universo Vértigo, que es una labor casi imposible, por así complicada, decirlo, sí. Porque claro, entre que cada personaje es de su padre, de su madre, no sé qué, no sé cuántos, y se les ocurrió de repente que todas las series de Vértigo en aquella época en todas las series había un niño okay. de secundario o lo que fuera, o incluso el protagonista como Tim Hunter de los niños de los libros de la magia. Sí. Pues, por ejemplo, también estaba Tefe Holland, la hija de la cosa del pantano y tal, y Abigail. Y bueno, se le ocurrió a Neil Gaiman, pues se encargó de hacer una historia sobre la desaparición de unos niños en un pueblo en Flaxdown, en Inglaterra. Pues llega un día que de la noche a la mañana desaparecen todos los niños del pueblo. Bueno, y una chica que, porque estaba fuera, no cayó en esa trama o lo que fuera, no desapareció, y va a... Y llama a unos detectives, los detectives muertos, fantasmas, niños también, para que investiguen esta trama. Entonces, toda esta historia, pues como le gusta mucho a Gaiman, la envuelve, la llena de referencias y reinterpretaciones de cuentos infantiles como El Fotista de Hamelin, y de acontecimientos históricos chungos como uh-huh. la Cruzada de los Niños. Del siglo XII, siglo XIII. Y bueno, pues a lo largo de la historia, pues se va viendo cómo, dónde están los niños, en un lugar llamado El País Libre, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que tiene este tomo, entre comillas, de especial? Pues que la Cruzada de los Niños original son dos números, uno y dos. Pues aquí han metido, en forma de calzado, como un tercer capítulo intermedio entre el que... Une los dos capítulos, porque en principio es el capítulo 1, luego se ve las consecuencias de las distintas series, bla bla bla, y luego el capítulo 2, solo que hubo pues un caos ahí que nadie lo entendió y tal, y no se pudo desarrollar tal cual querían. Entonces luego años después dijeron, pues vamos a llamar a este y que nos haga un segundo acto que sirva un poco de puente, ¿no? Entonces el segundo acto ni siquiera está hecho por Gaiman, sino que es de Toby Leitt y Rachel Pollack, con dibujo de Peter Gross y Al Davison. La Cruzada de los Niños, los otros dos actos son de Neil Gaiman y Chris Bacalo, con además Peter Gross, Peter Snegberg, y además guión de otros de los guionistas de Vértigo como Jamie Delano y Alisa. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es un tomo curioso por eso, pero yo os diría que si ya tenéis La Cruzada de los Niños en cualquier otro formato, que os quedéis con ese. Porque este añadido simplemente no vale la pena. Y quiero decir, lo que sí, pasan cosas, se empiezan a juntar con más personajes y demás, pero para lo que es la historia no aporta nada más. No aporta nada más. Lo cual, claro, queda un poco... Ya de por sí La Cruzada de los Niños, estos dos tomos, como que se quedan un poco... que están bien, pero tampoco... tampoco es una obra súper recomendable, tampoco es una joya de Vértigo, tampoco es las mejores obras de... No es una obra ni digna de mención casi dentro de la bibliografía de Gaiman. Pero bueno, con este añadido, como que te lo hace más largo y más pesado. Vale. Entonces, bueno. O sea que no gana mucho, ¿no? No gana nada. Así que bueno, pues, no sé, un poco curioso, en plan, si queréis ser coleccionistas súper extremos de, La Cruzada de los Niños con los hilos argumentales que querían haber metido en las series, no sé qué. Pues, vale. Pero si no, no os merece la pena. Y nada, con esto yo creo que vamos a poner a Snapper y vamos con los oyentes. Venga para allá. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Y bueno, pues vamos con los comentarios de los oyentes que nos habéis dejado en facebook.com/NovenoPodcast, en Twitter y en Gmail. Bueno, y en nuestra cuenta de correo en hola@NovenoPodcast.com. ¿Qué nos comentan? Mira, En Twitter tenemos a Quonso, que nos dice: Civil War, muy bien. Top 3 de pelis de Marvel. Pros, el mejor Spider-Man desde ya. Muchos personajes, pero sin líos y todos ok. Y en contra, villano cutre. Deadpool no decepciona, justo lo esperado. Mejor peli de Marvel no hecha por ellos. Trama simple, entre comillas, pero bien contada. Y Batman Superman dice: por críticas decidí no gastar el dinero y estoy esperando el DVD RIP. Pero vi esto que pa'l caso. Y nos mandaba un sketch que hicieron en... ya no me acuerdo quién fue. Bueno, en Late Night. Me parece que es... ay, se me ha olvidado el nombre ya. El de ABC. El ABC, el Jimmy Fallon. No, Jimmy Kimmel. Eso, Jimmy Kimmel. Es que me salía Jimmy Fallon también. Digo, putos Jimmys. Ya te digo. Que es la escena que he visto todos en los trailers de cuando Clark Kent y Bruce Wayne se conocen y entonces aparece por allí Jimmy Kimmel tocándole un poco los huevos a los dos. Y está gracioso. ¿Qué más? En Facebook nos habéis dejado también vuestras opiniones con buenas extensiones. Primero tenemos a Francisco Andrés Alfonso Llano, que dice: Batman v Superman me ha encantado a pesar de las críticas que ha tenido. Si yo, eso tenéis que tenerlo claro. Si, ¿qué más da las críticas que tenga una peli? Si te gusta, te gusta. Eso no tengáis problema nunca. Hay muchos homenajes a diferentes cómics, buen ritmo en general, los actores defienden el papel con fuerza y sobre todo la emoción de ver a todos estos superhéroes que hace años hubiera sido impensable ver juntos en pantalla. Bueno, realmente solamente ves a dos o tres. A todos esos me parece que es muy ambicioso. Civil War dice: me parece de las mejores películas de Marvel hasta la fecha. Las escenas de acción están coreografiadas impecablemente y los actores ya hacen suyo los personajes después de interpretarlos tantas veces, a pesar de parecerse poco a los de los TVOs. Últimamente cada vez se parecen más. ¿Casualidad? Pienso que se deben disfrutar por separado, sin comparaciones absurdas, ya que son editoriales, estudios y productoras diferentes. Esto, aunque a veces lo parezca, no es el Betis Sevilla. Un saludo a Dani Albertini y vaya parrafada me he pegado. No, desde luego, que no tienes que compararlas, pero yo Superman v Batman la vi antes de Civil War y no me gustó. Y después de ver Civil War, si en mi cerebro se hacían las comparaciones porque pese a que sean odiosas son inevitables, pues también ocurrieron, pero no me gustó menos por eso. Iván Arigüel decía: hola chicos, Deadpool es un desfase generalmente hecha, Batman vs Superman muy larga y muy muy muy muy muy oscura, lo del Luthor salido de The Big Bang Theory es insoportable, un niñato, unas dudas sobre esta película que tengo. A ver, Wonder Palo Woman le quita a Batman lo que ha copiado en la fiesta. Estos un poco spoilers a lo mejor, dice: te lo devolveré cuando saque lo que hay dentro, que es mío. Bueno, y dice: entonces, ¿por qué cuando se lo devuelve no quitó la foto y Batman se ve que estaba y Batman ve que estaba en la Segunda Guerra Mundial? Es tonta. Te respondo tranquilamente. Estos son spoilers muy suaves, o sea que no pasa nada. No, spoilers. Bueno, sí. Lo primero que te digo es que le dice a Batman que estaba codificado o encriptado, vamos, y no era capaz de ver las fotos o las cosas que tenía dentro y por eso no lo había visto. No es que sea tonta. Y Batman tiene una batcueva para hacer esas cosas de desencriptar las cosas sin hacer nada. Y te corrijo que no es la Segunda Guerra Mundial, es la primera si no estoy equivocado. Pero bueno, eso sí que es una chorrada. Segundo dice, bueno, esto ya... esto también es en spoilers. Vamos a ver. Madre mía, esos son spoilers muy duros. Pero esto lo has leído tú, Albertini. Esto es muy duro. Sin haber visto la peli. Bueno. Luego se me olvida porque tengo la memoria a corto plazo demasiado. Bueno, yo le respondo. No tengo ni idea. Es como todo lo del personaje. No tiene ningún sentido. Y la tercera pregunta dice exactamente lo mismo que dijo Valen cuando vio la película. ¿Superman es irlandés? En fin, dice, además me hizo gracia que cuando aparece Doomsday y Wonder Palo Woman lo ve en el avión, me hizo gracia que los presentadores dicen, menos mal que no es hora punta y la gente ya está en sus casas. Bueno, que son algunas dudas que tengo y gracias por seguir así, gracias a ti. En fin, Lo de las noticias, también hay otro momento que es muy grande, pero eso ya hablaré contigo con más detalle, Albertini. José García dice, primero decir que las tres pelis me han gustado, pero sigo sin comprender por qué todas las pelis de superhéroes tienen que durar 2 horas y media en adelante. Lo normal es que vea cada peli varias veces, pero con esa duración se me quitan las ganas de revisionarlas. O sea, ahora la, vaya. La pereza. Es verdad, ¿no? Porque tienes que apartar una tarde. Ahora vayamos por partes. Masacre me reí mucho y le han sabido pillar el punto al personaje. El problema de la peli es que la aventura de fondo es inexistente, pero viendo lo que ha recaudado, creo que la segunda va a contar con más presupuesto y va a mejorar en todo. Y esta ya me ha parecido notable. Sí, pero es que lo que decía Albertini también antes, es que realmente da igual. Es que no tiene mucha cosa la historia, ¿no? No. Es lo que hay. Batman vs Superman era con la que iba más predispuesto a que me gustara y me ha gustado, pero tiene tal cantidad de errores que lastran la sensación al final. No puedes presentar a la Liga de la Justicia a través de vídeos de YouTube. Aún así, tuve la sensación de no saber qué iba a pasar, algo que en las pelis de Marvel ha dejado de pasarme, ya que sabemos antes de sentarnos todo lo que va a pasar. Yo ahí te tengo que decir que es cierto que hay una cosa que pasa que no sabes qué va a pasar, pero los trailers de Batman v Superman eran muchísimo más exageradamente lo que es la película. Para mí, por lo menos en el Civil War, tuve más sorpresas. No sé. Civil War me ha parecido la mejor peli de Marvel hasta la fecha, junto con Guardianes y el Capitán América 2. El comienzo con Calavera es sublime, el fallo que le veo es la duración y que hay momentos bastante aburridos, algo que ya pasaba con las dos de Vengadores, y que Zemo se me queda algo corto al final. Me gusta el plan, pero al final debería haber pasado algo mejor para rematarlo, digo yo. Así que Marvel sigue sin crear villanos a la altura. Es una cosa que siempre suele salir en estas películas, pero no sé, nunca me molestó demasiado, pero creo que es bastante comprensible que le pongas peros a eso, y yo creo que ya hemos más o menos dejado el tema comentado en la reseña. Luego tenemos un correo, pero no un correo cualquiera, sino un tocho de nuestro amigo César Ayala, que un 2-3 toché otra vez. 1, 2, 3, 14. Dice, hola a todos los noveniers. Fíjate, ha puesto ya un nombre. No, que eso viene de los Gemeliers y no quiero. Fuera. Fuera o con los Believers estos. Ah, fuera. Nada, has fracasado, César. Aquí estamos otra vez con otro tocho que la última vez fui dejando de lado por la clásica impresentabilidad del noveno podcast que tanto nos gusta. Efectivamente, es lo nuestro. Para empezar, vamos a ir al tema de DC o por qué están ganando un boicot a pulso porque son la hostia. Yo, como todo el mundo, me he quedado asombrado ante esa historia del ejecutivo acosador y que la empresa lo solucione poniendo solo hombres a su cargo. Bravo. Efectivamente, es una gran solución. Ah, que acosa a las mujeres. Pues te pondremos a hombres solamente para que trabajen contigo. Creo que es una gran solución. Dan Didio aprueba. Si DC tenía una cosa, era que supuestamente pagaban bien y trataban bien a los empleados, vaya, parece que solo una parte de ellos. Ya es malo largar a la encargada de Vértigo y poner a Pedro Picapiedra y Pablo Mármol al mando, pero que dejen a cargo a alguien así. De hecho, leí el otro día que Greg Rucka, cuando le dijeron que escribir a la nueva colección de Wonder Woman, dijo que lo hacía, pero si no tenía que trabajar para ese impresentable. ¿Mm? Se ve que eso lo han cumplido, aunque no han hecho todo lo que tenían que hacer, pero bueno. En fin. Bueno, dice, impresentables totalmente. Aunque claro, eso también explica por qué al comienzo de los nuevos 52 tantos personajes femeninos eran la versión putón de los clásicos. No digo que Starfire fuera un putón, es que lo decía ella. Totalmente cierto. Sí. ¡Ojo, qué grandes números aquellos! Joder, Scott Lobdell, qué das codas. Genialidad de DC, tener una serie de animación de los titanes con millones de espectadores cada semana y optar por... En fin. Aunque claro, eso explicaría lo de Azzarello en Wonder Woman. Pon al de las historias de mafiosos, putas y drogas en Wonder Woman. Encima, el pavo ha pedido libertad creativa. En resumidas cuentas, el oscuro mundo de los altos ejecutivos corporativos sigue siendo muy oscuro. No es que Marvel se libre, porque no nos olvidemos que tenían al mando de una división de pelis un tío del que solo había una foto disponible y de hace 40 años, y que se negaba en redondo a dar peli a Viuda Negra por ser mujer, aunque en lo que respecta a lo que son los cómics, sí, Marvel tiene más mano femenina. Que, por cierto, me cansa ya un poco eso de ¡hey, mirad, un personaje femenino con autoras femeninas! ¡Wow! Que digo yo que también podría ser uno masculino en manos femeninas y seguía siendo igual de interesante o más. Vamos, que me gustaría ver un Batman guionizado por una mujer o unos Vengadores o algo. Siempre que tenga algo chachi que contar, no por poner mujeres o por poner mujeres en plan florero y ponerse la medalla, no somos Angoulême. Totalmente cierto. Si es que al final no se trata de eso, ¿no? Que es que sean guionistas y da igual que sean hombres o mujeres, ¿no? Porque ya. Si son buenas, pues ya está. Pero sí que es verdad que no hay muchos ejemplos de esas cosas, ¿no? No, de hecho, ahora mismo que me suene así de decir... Ninguno, de hecho. No, hombre, estaba... ¿Cómo se llama esta? Mary Jo Duffy haciendo... ¿cómo se llama esto? Cuatro Fantásticos. Bueno, sí. Y alguna más. O Marjorie Liu haciendo X-Men. Sí, pero bueno. Era una colección de mierda, sí. Exactamente. Pero Vengadores... Pero sí, dentro de tal... Los Vengadores no me suena. Capitán América. No. Es que, es decir, yo supongo que se refiere a eso. Sí. Bueno, a ver. En fin, hablemos ahora de los cómics que he leído, que a diferencia de Dani, yo puedo usar el plural, ¿cierto? Para uno que se lee y encima... Dice, para uno que se lee y encima es de Grant Morrison. Espero que al menos Morrison haya acabado la historia esta vez y no se haya marcado uno de esos finales suyos tan raros que la gente aplauda el final de Animal Man, me parece la polla. Ha sido la mayor escaqueada que he leído en mucho tiempo. Pues me pongo yo dentro del cómic y digo que aquí os quedáis y chachi. Autor rompedor. A mí me gusta mucho ese final, pero bueno. A mí me gusta, pero también es verdad que fue resolver un poco la trama de esa manera. Sí, me gusta sí, muchísimo. Totalmente. Si yo entiendo que si lees el final como como el final de una trama, desde luego es eso. Lo que pasa que, claro, como en Animal Man tenía todas esas cosas de lo que es la historia y un poco más metas y tal, pues tenía sentido. Pero bueno, no te voy a decir tampoco que estás equivocado, porque bueno, es lo que hay. Como siempre, sigo centrado en Marvel, aunque he de reconocer que hay series que ni he tocado. La de la chica Luna y el dinosaurio, ni idea. La de Star Brand y su amigo negro, ni idea. Por cierto, Albertini, si podemos la próxima vez que grabemos, yo creo que podríamos hacer un resumen de las series que han cancelado. Sí. Porque hay unas cuantas. Hay unas cuantas, pero no es cancelado, sino que muchas son simplemente finalizadas. Bueno, todos nos entendemos. Si sí, son un gran sí, éxito, sí. Nos habrían acabado. Sí. También es verdad. Pero, por ejemplo, la de... ¿cómo se llama? La de Ojo de Halcón de Jeff Lemire y demás. Ya dijo Jeff Lemire en su época que iba a contar una historia de un año. Entonces, pues, vale. Ha sido un año antes y un año después. Y pero... a hacer 6.000 números ahora, 6 números después. Pero Star Brand... Es que hay otras que sí que han sucumbido al... ¡Ah! Sí, pues a que no llamaban tampoco demasiada atención y había muchas colecciones. Starbrand, Weird World, la de Howling Commandos y alguna más, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero hay varias canceladas. Sí. Podemos hacer un resumen, pues porque a lo mejor hay alguna que... Bueno, por cierto, la de la chica Luna no sé si la habrán cancelado o si alguna vez salió un número más o no, pero bueno, me imagino que sí. Dos o tres, sí. Lo digo porque eso, pues hay gente que a lo mejor no ha empezado a leer una de las colecciones y dice, ¿merecerá la pena? Y te digo, bueno, os la han cancelado en el 6. Pues entonces mejor no. Dice, la que sí que me he estado leyendo es A-Force y tras un comienzo un poco con momentos entretenidos, pero esa sensación de historia obligatoria porque todas se conozcan y trabajen juntas, que yo me pregunto para qué las hacen si todas son superheroínas probadas y ya se conocen de antes, pues eso. Ahora ha cogido un buen ritmo y tiene diálogos bastante divertidos, eso sí, he notado que han bajado la media de edad mental de las protagonistas. Ahora aparecen un grupo de chicas jóvenes, ingeniosas y divertidas, lo cual es perfecto para algunos personajes, pero la Medusa de los primeros números... Medusa no pega en ese grupo. No, dice, la de los primeros números y último número ha cambiado un huevo. aunque lo de sacar una Thor Dazzler es genial y hasta ahí puedo leer. Eso y agradecer a los guionistas que recuperen lo de las resurrecciones de Dazzler, algo que había salido un par de veces por ahí, en plan, esto va a ser importante, y cayó en el absoluto olvido. Por cierto, que va a cambiar la guionista de A-Force, va a cambiar. Y se va a ir J. Willow Wilson y la otra que estaba, me parece, y van a haber nuevas guionistas. Más, la Visión sigue siendo la caña, y la de la Bruja Escarlata tiene el problema de que con tanto baile de dibujantes tienes números buenísimos y otros que, en fin, el número en España no me gustó nada el dibujo, en cambio el de Francia me ha molado. Además, tanto cambio de dibujante hace que te distraigas de la historia, pero he de reconocer que es una buena idea un país de un dibujante. Eso sí, el tomo puede ser desconcertante. Decir de todas formas que James Robinson esto ya lo ha hecho otras veces, de coger a su protagonista y darle vueltas por el mundo. Y yo me leí más números y tal, pero no termina de convencerme la idea. Y otra cosa que iba a decir, la serie de La Visión no sé qué futuro tiene, porque si no me equivoco, Tom King ha firmado en exclusiva con DC. No estoy seguro. No, en exclusiva no me suena, fíjate. Seguro que no. Bueno, va a ser el nuevo guionista de Batman. Sí, pero no. Y creía que sí. Hubieran anunciado ahí en la exclusiva y no me suena que lo hubieran hecho. Bueno, pues entonces lo habré leído mal. Espero que no, porque la gente le está gustando mucho y está muy bien. Y sería una putada, la verdad. Y además por DC. Pero bueno, que también eso que ganan en DC, desde luego. A ver qué ideas tiene para Batman y tal, que yo creo que es un muy buen guionista. Uno de los descubrimientos de los últimos años. Sí, a ver que sí. Que, no sé, yo tengo pendiente comentar su obra anterior, en plan Omega Men y demás, sí. Que la tengo pendiente muchas ganas, para leer. Tengo muchas ganas. Si, sí. No sé si ha salido ya el primer tomo, y si eso me lo pillo para... Que venga para acá por Amazon o lo que sea, a ver qué tiene. Yo tenía ganas de leer Omega Men y me apetecía revisitar la colección de Nightwing, vamos, o como lo quieras llamar, porque eso, me parece que es un guionista bastante interesante, incluso su colección esta en la que cuenta historias de cuando estaba en la CIA, que cada vez que hace un guión se lo tiene que mandar a la CIA para que le digan. Y eso puede estar curioso también. No sé, que hay que seguirle la pista al hombre. Yo creo que va para largo, a ver qué tal. Más cosas nos dice César. Dice, bueno, voy a pasar al tema cinematográfico, que parece ser que vais a hablar de ello. Seré muy breve, no he visto ninguna de las nuevas pelis. Se acabó ya. No. O sea, que no habrá escuchado la película. Dice, El otro día volando a España vi la de Ant-Man y me pareció muy ¿vale? Que tiene un par de puntos graciosos, pero la carencia de villanos en las pelis de Marvel empieza a ser preocupante. Pues entonces es uno de estos. Sí. Bueno, la película del Hombre Hormiga, igual que, por ejemplo, la película de Deadpool, es como, bien, no sé. Y la película de Ant-Man me parece que tiene mucho encanto. Tiene algunas ideas así muy curiosas y con sus puntos graciosos. Me parece que estaba bien. Mucho mejor de lo que esperaba, la verdad, ¿eh? Dice, en serio, ves al malo y dices, pero este pringado de qué va. Y es una constante de las pelis. Los héroes están bien construidos, pero los villanos son una mierda de media. La de Superman y Batman paso de verla. No he visto ni la de Superman como para tragarme esta. Algún día la veré, pero hoy no es ese día. Pues no la veas. Si no has visto ni la de Superman, yo creo que no merece la pena. La de Masacre, el problema es que la campaña publicitaria fue tan sumamente cansina que al final el cuñadismo lo invadió todo. Y eso con Masacre, que es un personaje muy de cuñados, como Batman, pues dices, madre, esta la veré cuando salga el DVD fijo y sé que me va a gustar, pero prefiero dejar un poco de margen para que se pase la tormenta de pesados. Yo creo que la campaña publicitaria fue como haría una campaña publicitaria Masacre. Sí, la verdad que sí, no sé. A mí no se me ocurre, a mí me encantó porque me pareció... Muy bien pensada. Y muy apropiada para la película que era, ¿no? Sí. Luego dice, La del Capitán América tampoco la he visto. Es que no me entran ganas de ir al cine, la verdad. Con la de X-Men, sí. Apocalipsis me parece un villano con empaque. No entiendo a la gente que ha criticado el diseño del personaje. No sé, a mí se me parece un huevo al de los cómics, la verdad. No veo falta de fidelidad esa que dicen o que sea ridículo. Uh-huh. Yo no sabía que alguien había dicho eso. Primera noticia, igual. Yo, pues no sé, es que más parecido al de los cómics no creo que le puedas hacer. Si no, ya Oscar Isaac no podría ni hablar. Y ni siquiera aparece él. La del Capitán América ya te la recomendamos, como te puedes imaginar. Y si no nos has escuchado, pues te la recomendamos. Pues sí. Las que sí he visto han sido varias series, principalmente Gotham, que el nivel ha pegado un subidón brutal. Es un no parar de pasar cosas interesantes y muy de Batman. Argumentos que parece que van a alargar la tira, que son resueltos bastante bien. Y la historia no para de avanzar. Mención especial para Hugo Strange. Y alguien había dejado Gotham en la primera temporada, algo que yo comprendería perfectamente. Decirle que si le gustó Gotham Central, le dé una oportunidad a la segunda. Por cierto, esos que dicen que las series de DC son alegres y tal, aquí no, ¿eh? Gotham tiene bastante mala leche y salen cosas bastante burras para lo que se supone que es una serie de una gran cadena americana. No, yo lo digo por Flash y Supergirl. Son más luminosas, desde luego. La verdad es que una serie de Gotham no esperaba que lo fuera, ¿no? Al final es Gotham y Gotham es un sitio bastante oscuro. Sí. Agents of S.H.I.E.L.D. Sigue con su rollo de inhumanos y el nivel de calidad sigue siendo el mismo. Lo que para mí son problemas igual es Daisy Sky. Me parece que tiene carisma negativo. ¿Cómo la odia? Y el episodio está mal, pobrica. Ya. Y el episodio en el que Bobby y Hunter se van es un poco vergonzoso. Vale, mucho. Pero sí. ¿Qué clase de mierda sentimentaloide de baratillo es esta? Pillaron a los guionistas en el autobús y les dieron 5 minutos para escribirlo. Por lo demás, decir que la serie me parece entretenida. Yo, más que eso, lo que me parece es que es tan horrorosamente claro que van a hacer una serie con ellos y el episodio es que apesta a eso. Sí, ese es el problema, yo creo, principalmente. Y esa es la sensación de que haya un poco de forzada la situación. Sí, ese es el problema. Que si no fueran a tener un spin-off, da la sensación de que semejante cosa nunca hubiera pasado. Uh-huh. Esa es la idea. La que todavía no he visto es la de Legends of Tomorrow. ¿Qué tal está evolucionando? La idea me atraía bastante porque es una peli de un grupo de superhéroes sin tener que tragarte esas historias de origen que se comen hasta temporadas enteras. Aquí van al turrón directamente, algo que agradezco. Yo es que ni siquiera vi el principio. La idea me llamaba la atención porque parecía divertida, pero no he leído nada bueno o nada llamativo, entonces la dejé un poco de lado. ¿Tú has visto algo, Albertini? No, yo vi los primeros dos episodios, el piloto parte 1, piloto parte 2, y no me convenció para seguir. Entonces, no sé, a lo mejor ya ahora que ya ha terminado, creo que ha terminado ya los 12, 13 episodios, a lo mejor este verano me pongo con ella y hago una pequeña maratoncito y tal, pero no me entusiasmaba. Vale. Dice, bueno, como es lunes, voy a ir parando ya, no vaya a ser que Daniel Bertini tengan que trabajar de más y le salgan llagas o algo. Un saludo para todos, menos a los argentinos, porque si hace falta que alguien de este podcast demuestre el desprecio por otro país, siendo la larga tradición del podcast, yo me encargo de los argentinos para que no se sientan discriminados. Seguro que se quejarán de algo de todas formas. Hasta la próxima y larga vida al cómic. Toma robada de cartera, Albertini. ¡Qué caro! Que te voy a decir que a lo mejor no podemos ir repartiendo nacionalidades a las que odiar por los oyentes. Oye, que cada uno escoja la que quiera, pero yo a una nacionalidad que normalmente nos va a escuchar no me voy a meter con ellos. Efectivamente. Porque como lo hacemos de forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de sentido, pues eso. Puedo meternos con los de Valladolid si queréis. Claro. Yo lo siento por los que escuchéis, pero ya sabéis que en los demás sitios de Castilla está ahí la cosa. Está ahí la cosa. Podemos bombardear Valladolid y tener un lago interior, ¿no? Y bueno, nada más, ¿verdad? Nada más, ¿te parecerá poco? Pues poquísimo, podríamos estar otras 2 horas de comentarios de oyentes. Por supuesto. Que, bueno, pues nada por nuestra parte. Yo creo que vamos a ir despidiendo. Entonces, ya veis que el programa, pues ya nos comentáis si habéis estado leyendo o visto las películas mientras en lo que nosotros hemos estado poniéndonos al día con el cine, que también telita con nosotros, que nos hemos puesto a ver películas de hace 5 meses, 4. Pero bueno, os estamos, ya sabéis, muy agradecidos de estos comentarios. Y creo que vamos a ir despidiendo. Yo no tengo nada más que decir. ¿Usted, Dani? Pues yo tampoco, Albertini. Pues nada, ya nos veremos las próximas semanas. Vamos a dejarlo en X. X, eso en es. En X, en el próximo X comentaremos más. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.